La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche, uff, qué calor hace esta noche. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y por eso mismo, esta noche nos vamos a airear. Nos vamos a dar un paseo, pero yo diría más bien que un paseo, un vuelo. Vamos a ir a muchos sitios y de muchas maneras distintas. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y por supuesto vamos a empezar, como siempre, como punto de partida, Navalcarnero, ya sabéis, La Cerve, ese sitio en el que hay música en directo y en la que esta noche, no, el sábado, va a haber una noche de blues. Sí, porque los 49ers, se lo han hecho tan bien y se lo han pasado tan bien en La Cerve, que repiten. Y claro, tienen muy buenos argumentos para hacerlo. Como por ejemplo este tema que podéis descargaros de su página web de 49ers, así como se escribe, .com. Ahí tenéis una serie de temas que podéis descargaros, entre ellos cosas como esta, cosas que celebran y que dan ganas de bailar. Ahí está, The 49ers, ya sabéis, este sábado a las 12 de la noche en La Cerve, con cosas como esta. Thank you. Bueno, pues ahí tenéis el ritmo fantástico de estos señores de 49ers, que van a estar en la Cerve el sábado por la noche haciendo estallar de gozo y de placer vuestros oídos con temas como este, con boogies, con blues, con rock and roll, con muchísimo ritmo y muchísimas ganas. Porque además el sábado por la noche, este sábado 21, es ni más ni menos que el Día de la Música. Ese día que desde hace pues unos 4 o 5 años se viene celebrando en España, que es una idea francesa de hace como 20 y tantos. Entonces, de celebrar justo el día 21 de junio, ya sabéis, la noche más corta, esa noche de San Juan, celebrar el Día de la Música. ¿Y qué hay en el Día de la Música en España? Pues hay muchas cosas. En Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Santiago. Hay una verdadera maravilla de conciertos, casi todos gratuitos, no todos. En la Riviera, por ejemplo, en Madrid está Morente con Lagartija Nick cantando ese espectáculo inenarrable que es Omega. Pero también en la Esplanada del Puente del Rey, que por cierto tengo que deciros que es un espacio que espero, que esté arreglado, porque la última vez que yo estuve en el festival este de Músicas del Mundo que organizaron, aquello era como una especie de, ¿cómo diría yo?, como después de un desastre antes de una guerra y en medio de una obra, pues algo así. Es algo así como lo que ha quedado después de la obra de la M30, y aquello estaba un poquito desastre, ¿no? Espero que esta vez haya cosas tan buenas como esta que va a sonar ahora mismo. Pero sea posible verlas con un poco de tranquilidad, ¿no? De disfrute. No entre escombros. The Sunday Drivers cantarán en Madrid, en la Esplanada del Puente del Rey, que está pues algo así como enfrente del Campo del Moro, para que os hagáis una idea, aquí en Madrid. En Barcelona cantará gente como Manos de Topo, Nubla, Facto de la Fe. En Valencia, La Habitación Roja, Antonia Font, Santiago. Bueno, hay un montón. En Santiago tocará Deluxe y Iván Ferreiro con su último disco. Pero hay muchísimas cosas. Yo os aconsejo que visitéis la página www.diadelamusica.com. Ahí viene todo con todos los horarios y todas las cuestiones que necesitáis saber, dónde están los escenarios, etcétera, etcétera. Lo importante de todo esto es que el Día de la Música se va a celebrar. Y se va a celebrar por todo lo alto. Que la mayoría de los conciertos son gratis y que lo que podéis hacer es ir a disfrutar de gente como Aaron Thomas, que va a sonar ahora, que nos gusta mucho en el Callejón del Hambre, y que, bueno, pues que hay que celebrar el Día de la Música como se merece. Ya podéis iros aquí a la cervecería a escuchar blues, o a la Esplanada del Rey, o a Barcelona, en la Plaza de la Odisea, donde queráis. Incluso podéis ir al Instituto Francés a escuchar a unos percusionistas senegaleses que son increíbles. Yo entraba en la página del Instituto Francés en Madrid y le echaba un vistazo porque es una cosa muy especial. Quizás para gente un poquito exquisita, pero si no, podéis ir, por ejemplo, a escuchar a Aaron Thomas. Aquí lo tenéis con una de esas canciones acústicas que tan bien suenan en su voz y que tanto están funcionando en los garitos por Madrid. Aarón Thomas, pensar es improductivo. Eso es lo que dice él. Feels like a lifetime since I got some sleep. Something's keeping me on my feet. I've gotta go to the office, but I'd rather stay in bed. The thought keeps turning round my head, and I'm standing in the corner at work. I'm useless by the photocopier. Con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la furia. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices? Bueno, da igual cómo se escriba o cómo no se escriba, la cerve está ahí para todos nosotros, para que vayamos a disfrutar con sus directos, que ahora están siendo los sábados más que los jueves, pero bueno, estos dos chicos de aquí tienen razón. Lo que hay que hacer es ir a la cerve a disfrutar, a escuchar buenos conciertos y a pasárselo muy bien. Nosotros hemos empezado el viaje en Navalcarnero y vamos a saltar directos, así, de golpe, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llega las serenatas de Nueva York. las serenatas de Nueva York, que son ese blog que Fernando Navarro, del cual luego seguiremos hablando, porque ahora mismo está haciendo un blog muy, muy, muy interesante, del que están saliendo muchas cosas, en ese blog, en las serenatas de Nueva York, nos contaba cosas curiosísimas. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los supermercados en Nueva York. Cualquiera puede pensar que un supermercado americano no se diferencia de uno español. Pero sería la primera vez que estos estadounidenses no hacen de un sitio algo peculiar. Y más si a comida nos referimos. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Lo primero que llama la atención paseando por los pasillos es que aquí lo grande abunda. No es difícil ver galones de todo, como tampoco lo es encontrarse con botes que podrían alimentar a un regimiento entero. El ketchup, famosísima salsa que puede acompañar tanto un desayuno como una merienda, se puede comprar en botes de 72 onzas, que al cambio son aproximadamente 2 kilos de rojo condimento. Le siguen de cerca algunos botes de mantequilla o yogur, que se pesan entre 1,5 kilos más o menos. Así, si tenemos en cuenta las gigantescas y variadísimas cajas de cereales que se venden, uno podría hacer un desayuno con el galón de leche entera, los mastodontes vitamínicos de manteca y cereal y un completo surtido de galletas de chocolate. De lo que se entiende que las numerosas familias que compran a lo grande no solo desayunan mucho, sino que lo hacen sobre una amplia mesa de billar o similar. Asimismo, la mantequilla es un producto estrella que incluso se vende en botes de spray. Pero el trono lo tiene la crema de cacahuete. Peanut cream. Que el servidor no la cambia por la nocilla que tan buenas tardes le hizo pasar a la salida del colegio. En este orden de exageraciones hay otra que también supera a España. El precio de la buena comida. Si quieres buena carne, hay que pagarla. Amén de nuestras aceitunas. Olives. Que lejos de ser baratas, forman parte de los platos exóticos y exquisitos. En mis circunstancias neoyorquinas, el bolsillo manda. Y uno se ha terminado por hacer especialista en ofertas de supermercado, donde se lleva 5 botes de judías verdes por $1.50. Y luego, claro, pasa factura masticando cada céntimo que se ha ahorrado por comprarlas de esa marca de nombre impronunciable, pero tan barata. Como casi todo de esa marca que venga enlatado, las judías especialmente, los filetes de vaca, beef, o de cerdo, pork, o de lo que sea, también parecen chicles, adquiriendo su forma de bola, esa bola de niño en el interior de la boca. Precisamente los niños, donde más disfrutan cuando van acompañando a sus padres, mummies and daddies, es en la sección de refrescos. Dedican varios minutos a seleccionar el bote más colorido. Una fiesta de sabores y burbujas de la que merece la pena nombrar los refrescos más llamativos. Manzana, fresa, lima, vainilla, cereza, té helado, tutti frutti, tropicana, piña. En mi caso, lo tradicional me puede y prefiero decantarme por la Coca-Cola de toda la vida. Classic Coke. Que conviene apuntar que no tiene el mismo sabor que la de España. Aquí, Coca-Cola y Pepsi libran diariamente batallas descarnadas por conquistar una estantería de supermercado o un minuto de televisión más que el enemigo, a degüello. Y si hay algo que se lleva muy mal, es lo del pan. Una baguette decente no baja de $4, y menos de ese precio se hace siempre incomestible. En Estados Unidos, nuestra querida pistola, la de untar el plato, no existe. Lo más parecido se llama igual, pero mata, como mucha de la comida que tienen en sus supermarkets. Y claro, hablando de supermarkets, no puedo evitar poner esta canción de los Clash, Lost in the Supermarket, aunque soy consciente de que los supermarkets ingleses no serán igual que los americanos. Pero aún así, ¿quién no se ha perdido en un supermercado? In the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the never could see. I heard the people who live on a ceiling scream and fight with scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs. I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. No longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. For the special offer, guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. ¿Música americana? La pregunta surge de más de un debate con la que aprovecho para explicar el título del blog, que seguramente más de uno señale que deba llamarse la ruta estadounidense. Existe una etiqueta comercial conocida como música americana, American Music, que engloba la música estadounidense de raíces en relación con el blues, el country o el folk. En realidad, se ve en las revistas especializadas y catálogos de discos, a partir de la propia difusión de los medios y de la industria de Estados Unidos. Considero que es una etiqueta errónea, porque hay un hecho. América es un continente, no un país. Ya se sabe que los estadounidenses se refieren a su país como America, a ver, pronunciado con acento yankee, America. Pero no por ello debe ser extensible para los hispanohablantes, tampoco para el resto del mundo. Sin contar algún redneck de Texas, creo que no debería suponer la menor duda. Pese a que se otorgan las etiquetas de gran novela americana, gran disco americano o gran película americana, soy consciente que si uno se refiere a la música americana, tendría que contar con ambrosías de la talla de Chavela Vargas, Caetano Veloso, El Gato Pérez o Carlos Gardel. Impresionantes artistas americanos que pueden dejar pequeño a cualquier rockero estadounidense. El título de La Ruta Norteamericana responde a esta cuestión. Sé que tampoco hace justicia completa a lo específico del tema. La amplia mayoría de la música que aquí se tratará se pare en Estados Unidos, pero no he querido ajustarme a poner el adjetivo de estadounidense, cuando considero que hay multitud de artistas, Neil Young, Joni Mitchell, Kitty Lang, Leonard Cohen, que son propios de Canadá. El libro de estilo del país señala que se puede sustituir el adjetivo estadounidense por el de norteamericano. Así que lo convierte en correcto, pese a referirse también a Canadá y a México. A eso me atengo. De cualquier manera, las músicas de las fronteras de Estados Unidos influyen y enriquecen los sonidos estadounidenses y pueden formar un conjunto. Es difícil porque cada vez se habla más de música americana para referirse a lo que sale de Estados Unidos. El título, solo una referencia, no es una etiqueta. Aquí intentaremos que haya buena música, muy buena música. Y en relación a esta música, me quedo con lo que dijo Kurt Weill, el legendario compositor de origen alemán que influyó en los mejores del rock. Fue el primero en darse cuenta cuando dijo hace más de 70 años que no existen etiquetas, porque solo hay música buena y música mala. Así comenzaba el blog La Ruta Norteamericana. Dentro de la comunidad del país está este blog que en este momento está haciendo Fernando Navarro y que pare cosas como esto que vais a escuchar ahora mismo. Church is way downtown, brightest highway bound, shaking in the pews with the lonely altar blues. Mountain hardly tell, daddy drunk as hell, sister feeling used by the lonely altar blues. Never come in here, it's impossible to reach her. I believe we'll all start a deposit on the preacher. Suze is gone. Esta joyita de apenas 2 minutos es de un grupo que se llama Dexateens y el cual conocí a través del blog de Fernando Navarro. Ni siquiera a través de la entrada del propio Fernando Navarro, sino de uno de los comentarios de este blog que tan vivo está y que tan rico se convierte. Los Dexateens es un grupo que tienen su disco, para que os lo bajéis de internet, ya lo veréis en el blog del Callejón, donde está el sitio para poder descargaroslo. Por ahora solamente os digo que se llaman así, como suena, mal dicho en inglés, Dexa con X, Teens, como de teenager, ¿no? Y es un grupo que hace perlitas, canciones de apenas 2 minutos, en las cuales de repente pues les da un ataque guitarrero, un ataque pop, o como en esa canción que se llamaba Altar Blues, pues es un blues acústico absolutamente desmadrado. Esta que va a sonar ahora, que se llama Mary, es sin embargo un ataque de guitarras. Ahí va. Everlasting fight, I'm best. Ahí lo tenéis, dos minutitos y dos minutitos y muy poco más de una descarga tremenda de guitarras en la que estos chicos, los Dexatins, conocidos por a través de la contestación de Manuel Beteta, que tiene muchas cosas que contarnos. Ya os contaré la historia del Delta y el Delta del Mississippi, que es una historia muy curiosa en la que tiene que ver qué tiene que ver una mayúscula o una minúscula con un Delta o un Delta. No solo podéis aprender y disfrutar y conocer mucha gente nueva, sino además participar de ese blog de Fernando Navarro, ya sabéis, en la comunidad de El País, la comunidad, y dentro está el blog de La Ruta Norteamericana. Estos chicos de repente también pueden hacer delicados temas llenos de matices, como este que va a sonar ahora, que se llama Out on Your Own, que es algo así como fuera de ti mismo. Never had a doubt you'd be working out another midtown compromise. Saw you hanging around the edge of town, unsavory company. Looking to have a life down 65 south of Nashville, Tennessee. And you're out on your own, dear, don't forsake your home here. And you're out on your own, dear, and I know you're gonna do it again. Those eyes, and you'd have never walked down that line. And you're out on your own, dear. You're forsaking your home here. And you're out on your own, dear. And I know you're gonna do it again. And you're out on your own, dear. You're forsaking your home here. And you're out on your own, dear. And I know you're gonna do it again. Trash can. Spider-Man, boxcar to Birmingham, rooftop former tan and a box fan, red-hot welcome mat, bright blue bimbo strap, bozo Texino hat, business in front and the party in back. That you made up out of words. Baby got the line St. Francis tried when he preached up to the birds. Barely made it back for you would tackle life with dull complacency. But I'm too uptight to keep on riding your Dust Bowl fantasy. So you're out on your own now. The horizon is sundown. Yeah, you're out on your own now. Bueno, pues como veis, los Dexatins, que para mí son un descubrimiento absoluto, con este disco que se llama Lost and Found, manejan todo tipo de registros dentro de lo que podría ser esa música norteamericana de la que hablaba Fernando Navarro en su blog. Y bueno, pues también hacen temas como este, ya veis, son todo pequeñitos, dos minutos y medio, tres minutos como mucho, pero sin embargo llenos de matices, llenos de energía, llenos de, por ejemplo, como este tema. Este tema es un tema que a mí me recuerda a los Go-Betweens, que tanto me gustan. Es un tema que camina, uno de esos que tiene una especie de ritmo marcado, lento, pero muy, muy bonito. Y se llama Slender Thread. Stay a step up. nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Crónicas de Mundo. Oiga, no sé si se habrá dado cuenta, pero esto no es muy. Ya está el tío este pesado de siempre que todo lo sabe. ¡Váyase a la... Hola, Albert. Queridos oyentes. Pues sí, estuvimos en Innsbruck, Austria. Innsbruck es una ciudad pegada a la ladera de la montaña tirolesa de los Alpes. También tiene un río. El río Inn, por cierto, es reconocida a nivel internacional por esos saltos de esquí que todos o casi todos vemos el día 1 de enero de todos los años. Sí, allí es donde se encuentra ese tobogán tan impresionante. Allí lo pudimos ver, aunque sin nieve. Innsbruck, ciudad donde España se jugaba la clasificación frente a Suecia para un puesto en cuartos de final de la Eurocopa 2008. Nada más llegar, estuvimos dando una vuelta por los alrededores del campo y pudimos comprobar cómo ya se acercaban para allá varios grupos de españoles y de suecos con ganas de empezar a animar la fiesta. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, tengo que contaros que, como en los mayores eventos, tanto deportivos como musicales, normalmente siempre hay reventas. Pues en este caso era todo lo contrario. No existían los reventas. Lo único que había era gente que iba con cartelitos pegados en el pecho diciendo «Compro entradas», en sueco, en inglés, en español. Sí, así era. Y podemos asegurar que las entradas estaban a un precio desorbitado. Bueno, nos contaron unos españoles que les habían llegado a ofrecer unos suecos hasta 600 euros por su entrada. Y claro, ante una oferta tan apetitosa, pues más de uno yo creo que dijo, bueno, se puso a echar cuentas y tal, y dijo, mira, si vendo la entrada me pago el viaje, no sé qué, y me voy a la fanzona, donde lo puedo ver en la pantalla grande. Pues eso, precisamente, es lo que hicimos nosotros, porque entre otras cosas no teníamos entrada. Así que nos dirigimos hacia allí. Caminando por las calles que se dirigían hacia el centro, nos encontrábamos con auténticas mareas de españoles y suecos. Eso sí, con una fiesta encima, además de la multitud de gente que iba disfrazada. Bueno, los españoles iban vestidos de toreros, de sevillanas, de El Zorro. La verdad es que estaba muy divertido. Las suecas no paraban de hacerse fotos con los españoles, que si un besito por aquí, que si un besito por allá. En fin, buen rollo. Así que parada y fonda, una cervecita y pagas tú la próxima ronda. Una cosa, te cobraban 2 euros por el envase de plástico del mini de cerveza, que luego te devolvían cuando lo entregabas en cualquier punto de venta de cerveza de todo el perímetro, que es una forma muy inteligente de ahorrar plástico y de evitar que la gente los tire al suelo. Me impresionó que tuvieran tan controlada la zona centro de la ciudad, donde en todas las calles había un puesto de control donde no te permitían meter ninguna botella de vidrio, incluso te registraban en los bolsos por si acaso llevabas algo que no podías meter. Os estaréis preguntando, ¿qué músicas sonaban por allí? Pues, por ejemplo, teníamos a Tino Nino, Europe, claro, que son suecos, La Macarena, Manolo Escobar, Los del Río... En fin, músicas y folclore de cada país para animar la fiesta, una fiesta que estaba a punto de empezar, y nosotros estábamos situados allí, en aquella gran pantalla, donde salieron unas mayoretes austriacas, que la verdad... eran bastante feas, tenían menos gracia que nada. Más bien parecía el baile de fin de curso o las fiestas del barrio. Pero bueno, ahí pasaron sin pena ni gloria, la gente... En fin, había un animador que le ponía bastante entusiasmo, pero claro, encima hablando en alemán, entre suecos y españoles, pues va a ser que no le hacían ni caso. El caso es que empezó el partido y lo demás ya lo sabéis. Y ahora siento tener que dejaros, pero es que estamos a punto de tomar tierra en el John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, con lo cual me han dicho que tengo que apagar el aparato. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao, chao! Bueno, bueno, ya habéis visto cuál es nuestro viaje esta noche, que hemos saltado de Navalcarnero hasta Nueva York y de ahí a Múnich. Y de Múnich hemos vuelto a Nueva York, porque Teddy se va a Nueva York y nos va a contar, ¿qué nos va a contar desde allí? Pues nos va a contar muchísimas cosas distintas a las que nos cuenta Fernando Navarro, seguro. Se va a pasar allí una semanita, el pedazo de suertudo de Teddy, y bueno, pues ya nos dirá qué es lo que ha encontrado y qué es lo que ha conocido. Y me imagino que hará alguna visitita a alguno de esos sitios que hemos ido hablando aquí, como por ejemplo el Bobby Happy House, aquella tienda de discos, ¿os acordáis? Regentada por un señor vestido de amarillo de arriba abajo, muy bien plantado en la puerta, que sin embargo no habla con nadie y se hace el sordo. En fin, todas esas cosas que hemos ido conociendo. Pero es que aquí no acaba la cosa. Ya sabéis, en el Callejón del Hambre siempre tenemos hambre, hambre de sitios. Y ahora, por obra y gracia de Manuel Fernández, vamos a pegar otro salto. Y nos vamos a ir, ni más ni menos, nos vamos a ir que hasta Rusia. Sí, sí, ya sé que esto que está sonando podéis decir, pero ¿esto es de Rusia? Porque la verdad es que parece música country, ¿no? Bueno, pues aquí están las crónicas rusas que nos envía Manuel Fernández, que es un pedazo de viajero que no para, siempre está por ahí, y dice: en unos recientes viajes a Rusia he tenido la oportunidad de ver y escuchar varias manifestaciones artísticas de primer nivel, representaciones de ballet, exposiciones de pintura y, sobre todo, música. ¿Qué es lo que nos mueve a escribir en este caso? Y en San Petersburgo se encontró con esta gente, Bis Quintet. Es una agrupación de 6 músicos, aunque se llamen Bis Quintet, del Rimsky-Korsakov San Petersburgo Music College, que hacen lo que más les gusta: jazz, melodías tradicionales rusas, música de películas, pop, es decir, lo que les da la gana. Porque están capacitados para ello y además porque se divierten. Asistimos a un concierto privado para 50 personas y terminamos comprando todos los discos que habían llevado. Tienen una instrumentación peculiar para lo que estamos acostumbrados en Europa. Por ejemplo, está compuesta por balalaika bajo, hay que hablar luego de la balalaika bajo, acordeón, la doblemente dulce dorna, una especie de mandolina de 3 cuerdas y, dice Manolo, doblemente dulce por el instrumento y por la preciosa chica que lo toca. Dice, estas son palabras de Manuel: me he enamorado de ella, aún no sé si por cómo es o cómo toca. O quizás justamente por las dos cosas. Batería y percusión, saxo tenor y la verdad es que en conjunto es lo más vistoso y original. Bueno, pues pide Manuel, para terminar esta pequeña introducción, que por favor alguien los traiga al Festival de Jazz de San Sebastián o de Vitoria, por ejemplo. Son simpáticos, son fotogénicos, son jóvenes y sobre todo son unos pedazos de músicos. Bueno, que son unos pedazos de músicos no hay ninguna duda. Son unos músicos impresionantes. Os vamos a poner ahora una versión que han hecho del Libertango, de Astor Piazzolla. Y solo un apunte. Esto de la balalaika bajo es para verlo. Es como una balalaika. ¿Sabéis cómo es una balalaika? Que es una especie de guitarra, algo parecido a una guitarra de forma triangular, pero enorme. Ya veréis las fotos en el Callejón del Hambre, en el blog del Callejón. Pero es un instrumento impresionante, da una sensación inmensa. Y aquí tenéis Libertango. precisión, energía, capacidad, ritmo y además imaginación. Esta gente tiene absolutamente de todo. Yo creo que en el Callejón del Hambre nos vamos a hacer adictos a Beast Quintet, que por cierto, sigo diciendo, son un sexteto, porque se llamarán Beast Quintet. Y ahora os voy a poner una canción que he encontrado investigando a partir de esto que nos ha mandado Manuel Fernández. He encontrado un vídeo en el YouTube que, por desgracia, está en ruso. Con lo cual, no entiendo ni el título, en caracteres cirílicos, no entiendo ni el título ni a qué se refiere. Lo único que sé es que se refiere a Estados Unidos, a Chicago, en los años 30, y que como hacen música de películas, pues yo creo que han decidido hacer su propia película. Este vídeo que pondremos en el blog, para que lo veáis porque merece la pena, está hecho por estos señores, estos pedazos de músicos que se llaman, repito, Beast Quintet, que tienen su página beastquintet.ru, de Rusia, y aquí pues hacen una especie de historia que empieza diciendo Estados Unidos, 1930, Chicago, y ahí ocurren una serie de cosas que tienen mucho que ver con la música que suena. La música es muy descriptiva, está muy muy bien hecha, muy bien interpretada, y no os cuento más, os dejo a vuestra imaginación para que juzgue. Bueno, ¿quién corre perseguido por quién? ¿A quién le detiene la policía? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues si queréis verlo, ya sabéis, tendréis que visitar el blog del Callejón, que es elcallejondelhambre.blogspot.com. Ahí pondremos este vídeo en el blog de esta semana. O depende, incluso si nos gusta mucho, lo plantaremos en el MySpace del programa, donde ya sabéis, tenemos las cosas especiales. Esos vídeos que nos gustan y que, bueno, pues ahí se quedan, como el de la Lola, por ejemplo, que ahí está, con el Cómo me la maravillaría yo, o esas increíbles cosas que hacen Alameda d'Osolna en Training Act, en esos momentos entre estación y estación. Ahí están, en el MySpace del Callejón. Pero Manuel Fernández no solamente ha estado en San Petersburgo y ha encontrado cosas, también ha estado en Moscú. Y en Moscú vamos a aprovechar para hacer ese momento en el que nos paramos y respiramos. Porque en Moscú Manuel Fernández ha conocido a Anima Vocal Ensemble, grupo a capela de música sacra, que entre otros lugares últimamente ofrece su arte en una de las basílicas del Kremlin de Moscú. No hay documento gráfico, ya que no se pueden hacer fotografías en el interior, se justifica Manuel, claro. Entre lo sobrecogedor del interior de la basílica, que conmueve, y escucharles en absoluto silencio reverencial, se convierte en una experiencia única e inolvidable. Lástima que el CD no consiga recoger el ambiente, el aroma, el silencio. Recoge solo la música, que no es poco. Poesía, mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Quiero guardar tu tacto inmune en la memoria. Quiero librar tu imagen de la erosión del tiempo. Quiero llevar donde el silencio diga el turbio roce de tu rumor de encuentro. Quiero dejar la sombra y el gemido de tu caricia en mi recuerdo impreso, y el yugo abierto que tu cuerpo yace, y el dulce cauce en que te invado y muero. Quiero cuando las venas se adormezcan llevarme al aire tu clamor despierto, tu latitud de musgo por mis manos, tu redención oscura por mis dedos. Quiero de la mordaza de tus labios dejar mi boca atenazada y luego, en las calladas tardes del olvido, gozar su jugo de sabor intenso. Fil de poma y sembradura, quiero la curva doble de tu seno. Mi corazón. Quiero la miel que grana en tus pezones, quiero la negra llaga de tu pelo. Quiero que tu presencia me ilumine ahora en que de hombre me inmolé sin precio, cuando los pulsos tardos se detengan por las cavernas hondas de mi cuerpo. Quiero en el margen quieto del osido de tus pupilas su paisaje abierto, y por las turbias sendas de la muerte hacer camino en tu presencia quiero. Quiero llevar tu tacto impune en la memoria. No me digas. ¿Qué? No me digas. No me digas. No me digas. Tener razón. Quiero en las hondas yemas de mis dedos robar la acequia que en tu piel se posa y hacerla insomne temblor, siempre latiendo. Porque tu tacto tiene aromas imposibles, porque tu boca tiene orgiásticos venenos, porque tus ojos miran alquimias insondables y en tu cintura habitan mágicos asientos. Y si es que acaso un día aquí volviera del implacable siglo del destierro, palpo palpitante hueco que desnudas fuera de nuevo cauce de mi cuerpo. Quiero llevar tu tacto impune en la memoria. Mi corazón. Raja, macho.